Bueno, pues creo que esto ya debería estar funcionando. Si no es así. Pues buenas tardes, buenas noches ya. Soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy vengo un poco cabreado. Hoy vengo cabreado. Llevo cabreado desde ayer, ¿de acuerdo? Ayer estuve en un directo en el canal de Enedante. Hola Enedante, no sé si estás por ahí. Bueno, voy a saludar. Maxi Ferreira primero. Joan, Dapergoy, Asier, Black Blitz, Sergi, Carlos, Sebastián, tu chico. Hola a todos. Y HJ Lieber, buenas. Quería comentar un poco el asunto, ¿vale? Ayer, mientras yo estaba en el directo de Dante, en el suicidio homeopático, que por cierto, aquí sigo y todavía no me ha pasado nada, se escucha un poco bajo. Tengo todos los volúmenes al máximo. Tengo todos los volúmenes al máximo. Voy a intentar acercarme un poco más al micro, ¿vale? Pero tengo todos los volúmenes al máximo. Es el problema que tengo siempre. No sé qué carajo pasa. Voy a intentar arreglarlo con otro invento un día de estos. Pero estoy esperando a que me llegue de Amazon. Bien, como iba diciendo, ayer mientras estaba en el directo de Dante, en el suicidio homeopático, en una televisión española, no en televisión española, en un canal de televisión de España, apareció una situación peculiar. No sé si los que estáis aquí en el chat conocéis a un personaje público, una periodista española llamada Mercedes Milá, periodista catalana. Mercedes Milá es una señora que bueno, pues una periodista, de familia importante, los Milá. Ella, pues como que renegó un poco de su familia y tal, poco rebelde y esas cosas. Bueno, pues fue una persona curiosa, ¿no? Hace años que empezó a caer en el lado oscuro de la fuerza. Es muy conocida en las últimas décadas, porque yo no sé ni cuántos años lleva ya el programa ese horrible de Gran Hermano, el del ojo. Bueno, pues ella fue la que llevó el programa. No sé si lo sigue llevando ya, ¿no? No tengo ni idea. Claro, es que utilizó el programa este, el reality show este de Gran Hermano, este horroroso. Lo utilizó como plataforma en más de una ocasión para difundir determinadas ideas pseudocientíficas. Por ejemplo, utilizó la plataforma de Gran Hermano para promocionar la Power Balance. Power Balance, famosa pulsera de silicona que tenía una pegatina de color plateado, que tenía así como un aspecto, ¿no?, holográfico, como los billetes de euro que reflejan la luz y tal. De ese estilo. Que bueno, pues que era un holograma que te equilibraba las energías o no sé qué historias, y eso hacía que te ponías bien, o no sé, mejoraba el equilibrio, mejoraba tu tono muscular, hacía un montón de cosas la pulserita esta. Obviamente la pulsera era un timo. Tanto era un timo la pulsera que la empresa quebró por la cantidad de dinero que tuvo que devolver a los clientes en unos cuantos países, ¿de acuerdo? O sea, hasta ese nivel era un timo o sea, era un timo. No, cuando, a ver, yo cuando hablo de estafas siempre digo que hay dos posibles definiciones de una estafa o de un estafador, ¿vale? Por un lado, un estafador es una persona que vende remedios, y una estafa es el acto de vender un producto aprovechándose de la ignorancia de la gente, ¿no? Dándole al producto un valor que realmente no tiene. Por ejemplo, es una estafa vender un billete de lotería falso, ¿no? Tú vendes un billete de lotería falso que lo has impreso tú en tu casa y lo vendes como si fuera un billete de lotería real. Entonces cobras 20 euros por él y la persona tiene la esperanza de que ese billete puede tocar. Pero incluso aunque en la lotería salga ese número, al ser un billete de lotería falso, la persona no va a ganar dinero con el billete, ¿vale? Entonces eso es una estafa. Y eso es una estafa tanto si se demuestra en un juicio que esa persona ha cometido la estafa como si no se consigue demostrar en un juicio, ¿vale? No es necesario que se demuestre en un juicio esa estafa para que sea una estafa, ¿vale? Eso es lo que decimos estafa en un lenguaje coloquial. Porque luego está la estafa en lenguaje legal, en lenguaje de derecho, ¿vale? Que pasa lo mismo que con lo de siempre, ¿no? Teoría en lenguaje coloquial y en lenguaje científico, no son la misma cosa. Pues lo mismo pasa con la palabra estafa. Entonces, la estafa o el estafador es el delito o la persona que ha cometido el delito correspondiente. Y en ese caso ya tiene que haber la palabra de un juez detrás, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de estafas de la salud, cuando hablo de Josep Pàmies o cuando hablo de esta gente, yo les llamo estafadores, no desde un punto de vista legal. Yo no tengo una orden de un juez detrás que diga esta persona ha sido juzgada por estafar y ha sido declarada culpable y por tanto es un estafador legalmente hablando. Yo hablo de una estafa o de un estafador desde un punto de vista meramente coloquial, ¿vale? En cuanto a que esa persona se está ganando dinero vendiendo un remedio que no funciona, vendiendo un producto que no vale para lo que él dice que vale, vendiendo, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el caso de la Power Balance realmente fue una estafa legal, o sea, legalmente fue una estafa, ¿vale? O sea, quiero acotar bien en ese aspecto el lenguaje, porque es importante. Bien. Pues Mercedes Milá dio pie a la estafa de la Power Balance antes de que se supiera que era una estafa legalmente hablando. O sea, muchos sabíamos que era una estafa coloquialmente hablando, pero antes de que se demostrase en un juzgado que era una estafa, ya ella lo estaba promulgando y lo estaba vendiendo. Bueno, vendiendo no, ella no. Bueno, no lo sé, a lo mejor sí lo vendía, pero no tengo conocimiento de que ella vendiera el producto, pero sí lo publicitaba en sus programas, que al fin y al cabo es como venderlo, porque estás facilitando a la gente, estás engañando a la gente y estás diciendo a la gente que hay un producto que hace lo que tú dices que hace, que en realidad no lo hace, y les estás animando a que consuman ese producto o a que lo compren. Y al fin y al cabo eso es estafar. Bien, una vez explicado este antecedente, en el programa que hubo ayer, bueno, pues un programa de un conocido publicista español que ahora se dedica a este tipo de programas, ¿no? Programas tertulia tú a tú, ¿no? Tertulia cara a cara, se puede decir, ¿no? Está él y otra persona que es el invitado y se sientan los dos en un sofá y charlan sobre la vida, sobre las cosas, sobre sus propias ideas o sobre lo que sea, sobre lo que les dé la gana charlar. Yo no me meto en lo que charlen. En este programa, Risto Mejide, el publicista que es el presentador del programa, invita a Mercedes Milá, que es la señora esta de la que he hablado antes. Y la idea del programa es que, bueno, no lo conozco, yo es la primera vez que veo el programa y de hecho solo he visto los 5 minutos relevantes, el resto del programa no lo he visto porque yo a Mercedes Milá ni siquiera la aguanto. Pero el programa, por lo que he visto, infiero que básicamente el presentador y la invitada, en este caso la invitada, femenino, porque es ella, charlan y cada cierto tiempo pues van trayendo a una persona que se coloca como en una especie de tarima, ¿no? Una especie como de tribuna, un escalón redondo, circular, Y la persona pues hace como un monólogo de un par de minutos sobre un tema. Monólogo, no hablo de monólogos de chistes en plan Club de la Comedia, no, hablo, digo, monólogo en el sentido clásico de la palabra, ¿no? De una persona hablando, ella sola, sobre un tema. Como lo que estoy haciendo yo ahora, básicamente. Y a posteriori de ese, pues a lo mejor 2, 3 minutos de una persona exponiendo un tema, se genera una conversación o un debate corto también, muy, muy escueto, en el cual el invitado o la invitada y el o la participante que ha salido ahí a la tribuna, charlan o discuten o debaten o lo que sea, ¿no? Sobre el tema que el segundo ha traído para hablar con el primero. Bien, en este caso, la persona encargada de sacar el tema, de subirse a esa palestra y exponer un tema de conversación, era J.M. Mulet. J.M. Mulet es un bioquímico, doctor en bioquímica, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, especialista en plantas transgénicas, en determinadas líneas de investigación sobre transgénesis, elaboración de plantas resistentes. Me parece que trabaja con plantas resistentes a sequías. Bien, este señor ha escrito varios libros y uno de ellos, uno de los libros que escribió, se titula Comer sin miedo. En Comer sin miedo, Mulet establece una serie de pautas para la propia investigación de la gente que puede consultar la bibliografía y comprobarlo por sí mismo, por lo cual, motivos, o sea, con motivos por los cuales el tema de la alimentación, ¿no? Es seguro. La alimentación, lo que comemos, al menos en España y en Europa, lo que nos metemos a la boca, que lo compramos en el supermercado, es seguro, ¿vale? No existen, desmitifica muchas historias esas de la leche, que dicen algunos que es malísima. Bueno, pues si no eres intolerante a la lactosa, la leche no tiene ningún problema. Es un alimento bastante nutritivo e incluso recomendable. El meterte lácteos de vez en cuando, ¿no? También pues desenmascara un poco el rollo de la cloración del agua, que hay algunos. Bueno, el caso es que Mercedes Milá es fan de un libro. No recuerdo el autor, que se titula La enzima prodigiosa. La enzima prodigiosa es un libro en el cual se dice, sin ningún tipo de criterio científico, una sarta de chorradas y de gilipolleces, que una persona que haya hecho el bachillerato de ciencias podría refutar sin ningún tipo de dificultad. ¿Vale? Entre otras cosas, establece que hay una enzima que es maravillosa y que aparece en algunos alimentos, que cuando te la comes, pues te hace un montón de cosas buenas. ¿Vale? Una enzima. Mulet sale a la palestra y dice algo así, voy a hablar de memoria porque el vídeo lo vi ayer y no lo he vuelto a ver porque me da vergüenza ajena. Mulet dice algo así como que él es bioquímico, trabaja con enzimas y que no hay tal enzima milagrosa, no existe esa enzima prodigiosa. Las enzimas son proteínas que se encargan de catalizar procesos bioquímicos, de catalizar reacciones químicas, son catalizadores de una reacción, solo que funcionan de una forma distinta a los catalizadores clásicos. Pero básicamente lo que hacen es coger una molécula y transformarla en otra. Es lo que hacen las bien romper, bien juntar, bien transformar, es lo que vienen haciendo las enzimas, son catalizadoras de reacciones químicas. Bien. Además, las enzimas son proteínas. Y nosotros, en nuestra digestión, tenemos un sistema que está basado también en enzimas, un tipo de enzimas concreto que se llaman proteasas. Las proteasas son unas enzimas que rompen las proteínas. Entre otras cosas, otras enzimas. Es decir, cuando un alimento, un tomate tiene enzimas en su composición química, porque el metabolismo del tomate hace que tenga esas enzimas, porque las utiliza el propio tomate dentro de sus células para hacer sus cosas. Cuando tú te comes ese tomate, esas enzimas entran en tu sistema digestivo y las enzimas proteasas de tu sistema digestivo, de tus jugos gástricos, se cargan esas enzimas. Son unas enzimas que trabajan en un pH muy ácido. El ácido desnaturaliza las enzimas del tomate y las proteasas las rompen. Las rompen en unidades mucho más pequeñas que se llaman aminoácidos. Y hay 20 aminoácidos. Y son los mismos en todos, bueno, no son los mismos en todos los alimentos. Hay alimentos que tienen ciertos aminoácidos y alimentos que tienen otro tipo de aminoácidos. Hay una lista de aminoácidos que se llaman esenciales, que son los aminoácidos que solo podemos obtener a partir de la dieta, que no podemos sintetizar por nosotros mismos. Y hay otros aminoácidos, que son los no esenciales, que no necesitamos comer porque nuestro cuerpo los puede fabricar. Vale. Esos aminoácidos, o sea, esas proteínas, que son las enzimas, se rompen en trocitos, como dice Mulet en el vídeo, que esos trocitos se llaman aminoácidos, ¿vale? Y esos aminoácidos los absorbemos y ya está, y los utilizamos o los metabolizamos. Depende del aminoácido, depende de nuestros requerimientos, depende de cómo estemos, de dónde estemos, de qué estemos haciendo, de cuáles sean nuestras necesidades en un momento dado. Una vez explica Mulet esto, añade un punto con el cual estoy completamente a favor con Mulet, que es que los periodistas tienen una responsabilidad de cara a la opinión pública. Un periodista, mal que nos pese, es una voz de autoridad. Un periodista tiene un peso autoritario, ¿vale? Es como un deportista de élite. Si tú ves a Nadal haciéndose no sé qué para una torcedura de tobillo, la gente tiende a pensar que eso que está haciendo Nadal para la torcedura de tobillo sirve. Y si eso que hace Nadal para la torcedura de tobillo realmente sirve, maravilloso, porque estamos fomentando el uso de buenas prácticas en el deporte. Pero como salió hace, me parece que fue este mismo verano, un deportista que salía con unos cercos, unos moratones redondos en la espalda y tal, y es porque se hacía una cosa que se llama capping o algo así, que básicamente es que una copa, que la calientan el aire del interior de la copa, la ponen sobre la piel, entonces el aire se enfría, al enfriarse el aire se contrae y succiona la piel hacia adentro. Es una ventosa. Es hacer ventosa sobre la piel. Eso no tiene ninguna eficacia demostrada. Ninguna eficacia demostrada. Pero, por el hecho de que no sé qué deportista de los cojones se haya puesto a hacer capping, a hacer esta bobada, automáticamente la gente se cree que eso sirve para algo y empiezan a utilizarlo. Y eso es perjudicial. Porque puede que la persona que lo esté usando no necesite ningún tratamiento médico y ya está. Y bueno, si no hace nada malo, tira que te va. Aunque bueno, el capping sí que es potencialmente peligroso porque puede haber rotura de capilares, puede haber hemorragias internas, puede haber cosas bastante desagradables. Pero peor aún es, gracias Black Blitz, Michael Phelps es el del capping de los cojones. Pero es posible que el asunto sea peor, porque a lo mejor una persona necesita un tratamiento médico porque tiene una serie de contracturas graves que ponen en peligro su actividad física y eso puede desencadenar en un sedentarismo y en una serie de problemas secundarios derivados de ello. Esa persona, si deja un tratamiento médico para hacer la bobada del capping, de las ventosas estas, ahí tenemos un problema. tenemos un problema grave, porque es una persona que necesita una solución médica y está abandonando esa solución médica con un producto o una actividad o una práctica que no funciona e incluso que puede ser perjudicial. Por eso se dice que las personas de popularidad, o sea, las personas populares, ¿no? Deportistas de élite, presentadores de televisión, periodistas que salen en televisión o en la prensa de forma muy frecuente, etcétera, tienen cierta responsabilidad. Responsabilidad respecto al rigor de las afirmaciones que realizan. ¿Vale? Entonces, en esto Mulet también insiste, muy brevemente, diciendo algo así como que todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza si en un telediario, en la cabecera de un telediario, abriesen con una noticia sobre Donald Trump, presidente de Rusia, o sobre Mariano Rajoy, secretario general del PSOE. La gente se escandalizaría, dirían, ¿qué coño está diciendo este tío o esta tía? ¿Qué coño está diciendo este periodista? No tiene ni puta idea de lo que dice. ¿Por qué la gente se escandaliza cuando escucha que Donald Trump es presidente de Rusia y no se escandaliza cuando escucha que existe una enzima milagrosa que te arregla el cáncer, que te cura el cáncer? Cuando el error sobre quién es el presidente de Estados Unidos y quién es el presidente de Rusia es un error grave de ignorancia muy profunda, pero que las consecuencias directas sobre tu salud no son tan graves que si alguien se cree que con una enzima milagrosa que no existe se va a curar un cáncer y abandona los tratamientos médicos. ¿Qué ha sucedido? Y tenemos víctimas mortales de personas que han abandonado el tratamiento médico, a lo mejor no por la enzima milagrosa, pero sí por los batidos de frutas de no sé quién o por la terapia ortomolecular de no sé cuál. Por falsas terapias que no tienen eficacia demostrada, pero que la gente, que el público, encuentra en los medios de comunicación. Y ahí está la responsabilidad del periodista. La responsabilidad del deportista de élite, la responsabilidad del presentador de no sé qué, o la responsabilidad del que está diciendo no sé qué narices en el documental de la 2 del Escarabajo Verde, por poner un ejemplo de otro tipo de programas que esparcen un montón de gilipolleces. ¿Cuál es la respuesta que Mercedes Milá da a este tipo de argumentación? Recordemos, la argumentación se basa en dos cosas. Cosa número uno, ese libro es una chorrada porque las enzimas no son lo que dice el libro. Las enzimas son esto, esto, esto y esto. Y además, Mulet, que esto se me ha olvidado, no sé muy bien en qué momento lo dice, pero también incide en que sí, en que es cierto, tenemos que insistir desde la perspectiva de los medios de comunicación, igual que desde cualquier otro lugar, de la importancia de reducir la cantidad de grasas, sobre todo las grasas saturadas, y de la cantidad de azúcar libre que consumimos, porque consumimos mucho azúcar, y lo digo yo que estoy comiendo chocolate, ¿vale? Consumimos muchísimo azúcar libre y consumimos muchísimas grasas saturadas, más de las que deberíamos. Y son productos que en exceso son potencialmente peligrosos y generan problemas de salud derivados. Hay problemas de salud que están directamente asociados en una relación causal con el consumo exagerado de este tipo de productos. Es importante incidir en eso y que la gente coma mejor. Por supuesto que es importante. Lo que no tiene sentido es dar un mensaje contradictorio. Decir que es importante eso, que es científicamente válido y cierto, mientras dices que consumiendo la enzima milagrosa que no existe, vas a conseguir no sé qué carajos de curarte un cáncer. Eso no tiene sentido. Es contradictorio, estamos dando un mensaje confuso, porque a lo mejor alguien, al creerse, porque lo dicen las autoridades sanitarias, al creerse que lo de consumir azúcar y grasas es peligroso. Y darle a la vez el mensaje de que con la enzima milagrosa te curas el cáncer, se puede creer todo el pack. Y automáticamente se cree que además con la enzima milagrosa se cura el cáncer. Y lo mismo al contrario, quien no se crea que con la enzima milagrosa se cura el cáncer porque se da cuenta de que es una gilipollez, se pase de frenada y tampoco se crea lo que viene en el resto del pack, que es que el consumo exagerado de azúcares libres y grasas saturadas genera, tiene ciertos problemas de salud asociados. Y es igual de grave, porque esa persona no va a prestar atención a su alimentación y puede terminar generando este tipo de problemas. Ahí está la situación. Y eso es lo que Mulet explica en 2 minutos, mucho más rápido que yo. Yo me he enredado para entrar en los pormenores de lo que Mulet dice en 2 minutos. Bueno, una vez dice esto, que son básicamente tres argumentos, que la enzima no existe, la enzima milagrosa famosa no existe, que dar un mensaje ambiguo, o sea, ambiguo no, mensaje doble con cosas demostradas y cosas que son gilipolleces, genera una confusión que es completamente injusta, y la responsabilidad que tienen los periodistas de dar un mensaje realista y dar un mensaje cierto y riguroso. Vale, una vez Mulet expone estos tres puntos, la señora responde. La señora Mercedes Milá responde, y cito casi literalmente, de hecho creo que tengo por aquí la transcripción. Lea usted, bueno, le trata de tú, lee el libro y adelgaza, que para saber tanto de alimentos estás muy gordo, o algo así. O sea, te he expuesto motivos científicos por los cuales el libro del que tú eres fan es una chorrada y por los cuales tú como periodista tienes cierta responsabilidad y tu respuesta es, estoy gordo. ¿Hola? O sea, la respuesta que tienes a mi argumentación, el único punto débil que has encontrado en mi argumentación es que estoy gordo. ¿Qué tendrá que ver? Esto es lo que se conoce en lógica como falacia ad hominem, que es, no tengo argumentos para rebatirte, así que me meto contigo. Contigo como persona, no con tus argumentos, porque tus argumentos son demasiado sólidos y no puedo penetrarlos. Y lo hace un montón de gente. Lo hace un montón de gente. ¿Cuántas veces un creacionista me lo habrá hecho a mí? Le expongo unos argumentos y responden, es que eres un ignorante, es que no tienes ni idea, es que eres feo. Darwin era un masón y por tanto no puede ser válido lo que decía. Bueno. Y Arquímedes, o sea, y Arquímedes digo yo, y Newton era alquimista. Y sin embargo, su ley de la gravitación universal funciona. Y era alquimista. Hay cosas y cosas. Y en este caso, de hecho, es que es absolutamente absurdo. Porque ni siquiera te estás metiendo. O sea, sería absurdo hacer una falacia ad hominem basándote en, no sé, en que esa persona tenga intereses económicos, que no los tiene. Pero, bueno, si los tuviera, a lo mejor tendría un motivo para manipular la información, que no la está manipulando. Pero es que no, es que te metes con su aspecto. O sea, le dices que está gordo y que se lea el libro. Si tú te hubieses leído el libro de Mulet, Comer sin miedo, el cual recomiendo a todos, te darías cuenta de que Mulet se ha leído el libro de la enzima inquietante, esta, la enzima prodigiosa. Lo verías tú, porque se puede ver, porque tú abres el libro de Mulet, te lo lees y dice, en el libro de la enzima prodigiosa, dice esto, dice esto, dice esto, y estos son gilipolleces. Bueno, no lo pone así, bueno, a lo mejor sí, ahora mismo no me acuerdo, hace ya tiempo que me leí el libro de Mulet. Comer sin miedo. Mulet contestó bastante bien al asunto. Dijo: ¿Y tú qué sabes por qué motivo yo estoy gordo? ¿Y qué importa que yo esté gordo o no? Es decir, porque yo esté gordo, la enzima prodigiosa existe. No, no tiene nada que ver. O sea, puedo ser un tonel y tener razón. O sea, estar gordo no me quita la razón. Y no sabes cuáles son los motivos por los que estoy gordo. De hecho, la respuesta de Mulet además fue: es como si yo te digo a ti que no tienes razón por ser mujer, por ser negro, por ser homosexual. Y Milá se indigna, bueno, Milá, otra cosa de Milá, sonrisa prepotente de: ya sé lo que me estás contando, pero no te voy a escuchar porque yo sé más que tú, supongo. Milá en ese momento se indigna y dice: eso que has dicho es una tontería. Claro que es una tontería, pero es que es la misma tontería que has dicho tú. Lo único que ha hecho es cambiar un aspecto. En vez de gordo, poner mujer o negro o homosexual o enano o rubio. ¿Qué más da? Tienes los ojos azules, así que no tienes razón. No, es que verás, mides más de 1,80 m, así que tu argumento no vale. ¿Por qué? No, es que verás, es que te falta un ojo, así que tu argumento no es válido. Estoy hablando de la existencia o la inexistencia de una supuesta enzima y de cómo se mantienen las enzimas en el proceso de la digestión, que no lo hacen. Y te lo estoy diciendo yo, que trabajo con enzimas a diario. Bueno, yo no, Mulet, ¿vale? Me estoy poniendo en su papel. Te lo estoy diciendo una persona que trabaja con enzimas a diario y que te puede pasar una enorme cantidad de bibliografía científica demostrando que lo que dice es cierto. No, no tiene razón porque está gordo. Es canelita en rama. Canelita en rama. Voy a leer un poco lo que me estáis poniendo por el chat. Tú estás muy flaco para opinar de los gordos, no tienes idea. Exacto. Yo estoy demasiado. Pero ves, puedo opinar de la enzima prodigiosa porque estoy delgado. Como estoy delgado y bien nutrido, puedo opinar sobre el. Sí, Milad tiene lo que yo llamo sonrisa de come mierda. Muy bien, Gusano Man. Es una muy buena. La señora dijo algo de recién empiezo. No dijo nada más después de insultarle. Sí, es cierto. Tsutsiko, ahora me meto con lo siguiente. ¿Cómo le voy a creer a alguien que usa corbatas floreadas? Yo no uso corbata, yo no. De hecho, no me vas a ver con corbata, ¿eh? Ni en las bodas. Detesto las corbatas. La única vez que me pongo corbata es cuando voy disfrazado de alguien que lleva corbata. Veréis, a veces veis ahí hay una corbata en un perchero que tengo ahí atrás. Hay una corbata, pero es que forma parte de un disfraz, esa corbata, ¿vale? Es la única corbata que tengo y forma parte de un disfraz. Yo no uso corbatas. ¿Qué más da que use corbata? Bueno, sí, es que es el mismo tipo de casualidad. ¿Los antivacunas no han provocado en España la reaparición de una enfermedad? Si esto es cierto, ahí vemos el daño que provoca esta gente. Exacto. De hecho, sí ha sucedido. Hace un año y medio o así, fue en junio. En junio del año 2015, va a ser 2 años, falleció un niño de difteria. Una enfermedad que en España no sucedía desde hacía 27 años. O sea, en 27 años esa enfermedad no había aparecido en España. Y por un repunte de los antivacunas y de la no vacunación, de repente ese niño enfermó y murió. Porque la difteria es una enfermedad muy grave y muy difícil de tratar. Y el problema es que como no había habido enfermos de difteria porque existen las vacunas y no necesitamos curarnos de difteria porque nadie la padece, porque estamos vacunados todos, o casi todos, no existía el tratamiento en España. Tuvieron que pedir el tratamiento a Rusia. Y en lo que pedían el tratamiento a Rusia, lo gestionaban y trajeron el tratamiento a España, el niño se puso tan mal que cuando llegó el tratamiento ya era demasiado tarde y el niño murió. Murió por la ignorancia fundamentada en este tipo de charlatanes. Porque esta señora, Mercedes Milá, en otra ocasión, recientemente, hace menos de un mes, yo creo, si no hace un mes y poco, menos de 2 meses seguro, apareció en una televisión pública catalana diciendo, o sea, dando, bueno, hablando bendiciones de Josep Pàmies. Josep Pàmies, conocido por ser un antivacunas, un promotor del miedo, un señor que recomienda lejía con salfumán para curar no sé qué hostias y que te dice que comas hojas de calanchoe para curarte el cáncer, cuando ya ha habido personas que han muerto a causa de una obstrucción digestiva por comer hojas de calanchoe al intentar tratarse un cáncer. Sí, la gente está más enterada de quién es el presidente de X país, pero no tienen ni puta idea de medicina o biología. Es cierto. Y es grave. Porque quien sea el presidente de X país, a ti, de forma directa, te influye en tu economía, te influye en las ideologías predominantes de determinados sectores de la sociedad, etc. Pero el conocimiento en medicina y en biología depende de tu salud, que para mí es bastante más importante que la economía. Porque siendo pobre se puede vivir mal, pero se puede vivir. Pero muerto no vives. Muerto no vives. Un cadáver está muerto. Un cadáver no está vivo. Si te mueres por una enfermedad grave que se supone que tiene tratamiento médico y has abandonado ese tratamiento para hacer una estupidez, porque te han engañado, te mueres y ya no estás vivo, ya estás muerto. Prefiero vivir siendo pobre a estar muerto, sinceramente. Y estoy hablando de casos reales, ¿eh? Hace como 3 años falleció un chaval de poco más de 20 años, físico, o sea, no era un señor, no era un chico, lo que se dice ignorante, o sea, tenía una formación científica y murió de leucemia por confiar en un charlatán. ¿Vale? Mario Rodríguez falleció por confiar en un médico ortomolecular. Estamos hablando de casos reales. No me estoy inventando nada. Sí, muchos cojones suicidándome homeopáticamente, pero no tengo cojones a probar lo de la lejía con salfumán. No, por supuesto que no. Y es que además me lo han recomendado más de una vez. Me han dicho, oye, que cuando tengas gripe, date el producto este, que ya verás qué bien te va. ¿Te crees que soy gilipollas o qué? Me voy a dar un producto que no solo no ha demostrado eficacia, sino que está demostrado que es tóxico. O una mezcla de dos productos que son los dos tóxicos. Tú eres imbécil. ¿Te has pensado que soy subnormal? No tiene sentido. Sí, un cadáver no está vivo. Es lo que hay, Iván Venegas. Es lo que hay. Es lo que hay. Un cadáver está muerto. Es un cadáver. Está muerto. No está vivo. Está muerto. Lo muerto, o sea, vivo y muerto son cosas contrarias. No pueden combinarse. Normalmente es algo que cuando estás vivo no estás muerto y cuando estás muerto no estás vivo. Hay seres vivos que tienen cosas muertas organismos que están muertos que tienen cosas vivas. Pero el organismo está muerto, aunque tenga cosas vivas, y el ser vivo está vivo, aunque tenga cosas muertas, ¿de acuerdo? O sea, no hay un animal, no hay una criatura que esté viva y muerta a la vez. Salvo el gato de Schrödinger. Y deja de estarlo cuando abres la caja. Los periodistas no son responsables. Cárdenas en la radio ha afirmado que hay que apagar los móviles por la noche y alejarlos de la mesilla, que a él le dan dolor de cabeza. Y eso es otro problema. Ese es otro problema. Eso está generando un miedo injustificado a una cosa que no hace ningún mal. Y hay gente que sufre problemas de salud de origen psicosomático a causa de creer que le está haciendo daño eso, que la radiación móvil les hace daño. Y eso es un problema, porque esa gente está teniendo problemas de salud reales a causa de una falsa percepción de un riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa falsa percepción de riesgo. No causan daño. Tú tienes un problema real, de origen psicosomático. Lo que tienes que hacer es buscar a un psiquiatra que te trate. Necesitas tratamiento psiquiátrico. No necesitas que te apaguen el teléfono móvil, ni necesitas irte a vivir lejos de la antena y aislarte de la civilización. Porque de ahí a un comportamiento sectario hay un paso. Y es peligroso. Sí, el cloruro de sodio sí, no tengo ningún problema, Vincent, en tomar cloruro de sodio. Tomo varios gramos de cloruro de sodio al día, normalmente. Es algo, es como el, no sé, el monóxido de dihidrógeno. Monóxido de dihidrógeno consumo de forma más o menos habitual. Aunque sea un disolvente industrial que se utiliza además en la elaboración de pinturas y de productos de limpieza, pues yo lo bebo, ¿vale? El monóxido de hidrógeno lo bebo sin ningún problema, pero lejía no. Lejía y salfumán, pues no, o sea, no, porque el ácido clorhídrico, pues a lo mejor sí que es un poco peligroso, ¿vale? Sí, es el mismo ácido que genera nuestro estómago, es cierto, pero con el que genera nuestro estómago a mí ya me vale, porque en el estómago está protegido para aguantar ese medio ácido, pero la boca, el esófago, no. Por eso cuando vomitas se te irrita todo el esófago y la boca y te deja un sabor tan desagradable incluso te puede doler ¿vale? Te genera quemaduras en el esófago. Es un problema. Bueno, el caso, volviendo un poco a la situación, José Miguel Mulet le contesta esto. De toda mi argumentación, lo único que has encontrado, la única debilidad que has encontrado ha sido mi peso. Y ella dice, no, no, no, espera, no he empezado a hablar, ¿eh? O sea, acabo de empezar. Dice, bueno, pero yo puedo contestar. Y Mulet le contesta, verás, es que tú no sabes por qué. Yo tengo sobrepeso, no tienes ni puñetera idea. Y Milá se levanta del sofá, toda digna ella, y se va hacia Mulet para discutir con él cara a cara en la tarima. Y ahí hay un momento en que a mí me pone nerviosísimo, que es cuando le empieza a tocar. ¿Tú quién te crees que eres, señora? ¿Quién se cree que es usted para tocarme? Para invadir mi espacio personal, para cogerme de las solapas y tocarme la barriga y agarrarme de las manos. ¿Quién se cree usted que es? Pero bueno, independientemente de la enorme falta de respeto, que ya es la tercera o la cuarta falta de respeto después de la sonrisa de suficiencia, de la respuesta insultante aludiendo a un aspecto que no tiene ningún tipo de relevancia en la discusión, y eso. El gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez. José CV. Ese es el truco del asunto. Y, ¿qué haces tú invadiendo mi espacio personal? Y ella continúa diciendo, le pregunta que qué desayunas. ¿Tú qué desayunas? Pues un zumo de naranja. Dice, pues muy mal. Muy mal, muy mal. Eso no es un desayuno. Eso es malísimo. Eso te está matando. ¿Qué tiene de malo desayunar un zumo de naranja? Vale, tiene azúcares. Vale. No es tan grave. Es decir, yo peso 60 kilos, ¿vale? Mi cintura mide 77 centímetros. Yo consumo mucho más azúcar libre del que hay en un solo zumo de naranja. O sea, es preferible comerte una naranja que beberte un zumo de naranja. Por supuesto, es preferible, por motivos digestivos. Porque el azúcar que tiene la naranja cuando te la comes entera no se libera de forma tan rápida al azúcar que tiene el zumo de naranja. Porque además, cuando te comes una naranja, tiene un poder saciante que no tiene el zumo. Te llena. La naranja te llena, el zumo no. La opción de repetir es mucho más rara con la naranja que con el zumo. Cuando te bebes un zumo, no te importa beberte un segundo zumo. Cuando te comes una naranja, ya te cansa el comerte una segunda naranja. Y además, normalmente un zumo no lleva una naranja, lleva tres o cuatro naranjas, no una. Entonces es preferible comerte la naranja a beberte el zumo de naranja. Pero no hay ningún problema en tomarte un zumo de naranja. Y la obesidad de Mulet, en caso de que tenga obesidad, no lo sé, no le he diagnosticado, no soy médico, pero de tenerla, no está causada por los zumos de naranja. De hecho, él mismo lo dice después. Tengo ansiedad. Sufro de ansiedad. A lo mejor es por eso, señora. A lo mejor no tiene nada que ver con la alimentación. O a lo mejor tiene una mala alimentación a causa de la ansiedad. ¿Usted qué le importa? A usted, señora, ¿qué le importa lo que coma o deje de comer? Y empieza a decir que es malísimo, igual que la leche. ¿Qué tiene usted en contra de la leche? No, la leche es malísima. Es... ¡Qué mala es la leche! No bebas leche. ¿Por qué? Porque lo dice tu libro mágico de la enzima mágica que te dice que no bebas leche. Eso de no beber leche viene de la tontería aquella de alcalinizar el cuerpo. Que es otra gilipollez a la cual esta señora se adscribe, igual que se adscribe Josep Pàmies. Que esto, yo creo que son colegas, además, son amigos. La vez que salieron en el programa de la televisión catalana, salieron juntos y salían como si fueran colegas, como si fueran de toda la vida. O sea, ellos hablaban entre sí y tal, y con mucha complicidad. Yo estoy convencido de que al menos son conocidos. Lo de la alcalinización del cuerpo es una gilipollez, ¿vale? Cuando tú comes comida, la comida tiene un pH. Y cada cosa que te comes tiene un pH distinto, ¿vale? Y el pH viene dado por su composición química. Cuando tú te lo has comido y llega al estómago, el estómago necesita un pH específico y concreto para digerir, ¿vale? Para desnaturalizar las proteínas y que las enzimas proteasas, que actúan a pHs bajos, puedan actuar sobre esas proteínas desnaturalizadas y romperlas. Lo que he hablado antes. El pH del estómago, como digo, tiene que estar regulado. Entonces, si tú comes alimentos ácidos, tu estómago va a generar menos ácido porque se compensa con los ácidos que tú ya has ingerido. Y si tú tomas alimentos muy básicos, el pH del estómago, o sea, el estómago va a generar más cantidad de ácido para compensar esa alcalinidad que tienes en el estómago. De modo que el pH en el estómago se va a igualar, comas lo que comas, a menos que tengas un problema. Si tienes un problema, ya dan, pues, acidez de estómago, por ejemplo, cuando el pH se pasa debajo, se genera una acidez y siempre recomiendan, pues, consumir, pues, no sé, unas sales de frutas o algo así, para subir ese pH un poco y evitar esa acidez estomacal. Pero estando sano, un estómago de una persona sana adquiere un pH de cercano al 1,9, entre 1,9 y 2. Comas limón, comas una sandía, bebas un vaso de leche, te tomes un plato de arroz, da igual. Da igual. Porque existen mecanismos biológicos para equilibrar ese pH. Y además, una vez la comida está digerida y pasa a los intestinos para ser absorbida y que pase al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo tiene un pH y es un pH específico y muy cuidadosamente equilibrado. Es un pH entre 3, entre 7,35 y 7,45. Es el pH de la sangre. Es que comer alimentos alcalinos alcaliniza la sangre. Eso es una bobada. Si quieres alcalinizar la sangre, hiperventila. Hiperventila. Respira rápido y profundo. Notarás que te mareas. Cuando estés mareándote, es que tu sangre se está alcalinizando. Porque estás incrementando la cantidad de CO2 en sangre. Porque al respirar muy profundo y muy rápido, no hay suficiente intercambio entre oxígeno y CO2 en los pulmones. Y la sangre se satura de CO2 y no entra suficiente oxígeno. Y como se satura de CO2 y no entra suficiente oxígeno, tu cerebro, tú te mareas, porque no llega suficiente oxígeno al cerebro. Y el marearse además es un sistema de defensa, porque si te mareas y te desmayas, tu respiración se va a equilibrar y los niveles de CO2 y oxígeno se van a volver a equilibrar. Y cuando te despiertes vas a estar bien. Porque el pH de tu sangre se va a equilibrar porque acumular CO2 alcaliniza. El CO2 es un agente alcalinizante en la sangre. Cuanto más CO2 hay en la sangre, más alcalina se vuelve esa sangre. Porque el sistema de equilibrio de la sangre, el sistema de equilibrio de pH, el sistema de tampón de la sangre, está basada en una cadena tamponadora que está basada en el CO2 y en los carbonatos. Monocarbonato, bicarbonato sódico, etc. O sea, es una cadena de carbonatos y uno de los extremos está el CO2. Entonces, cuando acumulas CO2, tu pH, el pH de tu sangre sube. Y los sistemas de control, los sistemas de tamponación se ponen a funcionar para reducir esos niveles de CO2. Y equilibrar el pH de la sangre. Pero esos sistemas tardan más que la velocidad con la que tú estás hiperventilando. Y por tanto, te desmayas o te mareas. Muy bien, ¿quieres alcalinizar tu sangre? Hiperventila. Pero es que lo de la alcalinizantes y estas bobadas llegan a tales extremos absurdos que dicen que beber limón en ayunas alcaliniza el cuerpo. Vamos a ver, señores, el zumo de limón tiene un pH de 2,1. ¿Cómo me va a alcalinizar el cuerpo si el pH de mi cuerpo de forma media ronda el 6? El pH de mi sangre es 7,35 a 7,45. El pH de mi piel es 5,5, 5,6. El pH de mi saliva es 4 y pico. El zumo de limón es mucho más ácido que la mayor parte de las cosas que tengo yo dentro de mi cuerpo y fuera de él. El único producto corporal que es más ácido que el zumo de limón son los jugos gástricos. El único. El resto son más alcalinos y por tanto el limón está actuando como un acidificante. Pero luego no, luego dicen que la leche acidifica. El pH de la leche es 5 y pico. O sea, ¿cómo puede alcalinizar el limón, que es un pH ácido de 2, 2,1, 2,2, el zumo de limón, y acidificarme un pH que es mucho más alcalino como el de la leche, que es 5 y pico? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Una reacción de ácido-base, básicamente, es que tú tienes un ácido y una base. Y al mezclarla, el ácido se alcaliniza y la base se acidifica, dando como resultado generalmente una sal y agua. Por ejemplo, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, tú los mezclas en las proporciones adecuadas, agitas y lo que te da como resultado es agua con sal. Agua con sal de mesa, porque el ácido clorhídrico, el cloro que lleva el ácido clorhídrico se combina con el sodio que lleva el hidróxido de sodio, dando cloruro sódico, sal. Y el grupo OH, el grupo hidroxilo del hidróxido de sodio, se combina con el hidrógeno libre que ha quedado en el ácido clorhídrico, que es HCl, hidrógeno y cloro, se combinan formando H2O, monóxido de dihidrógeno, agua. Y para ese proceso, el cloruro sódico, perdón, el hidróxido de sodio, la base, se ha acidificado. Y el ácido clorhídrico, el ácido, se ha alcalinizado, dando como resultado un ácido, o sea, son un ácido fuerte y una base fuerte, y dan como resultado un ácido débil y una base débil. En este caso, agua y sal. Sal de mesa, cloruro sódico. Y eso es una reacción ácido-base, no tiene más. Luego, pues puedes entrar con ácidos más complejos y bases más complejas, sin ningún problema. ¿Vale? El ácido cítrico es un ácido mucho más raro, o sea, mucho más raro me refiero no a rareza en la naturaleza, sino a complejidad, ¿vale? Es mucho más complejo porque tiene mucho, es mucho más grande, tiene más moléculas, o sea, más átomos y tal. Pero ya está. El bicarbonato sódico, el bicarbonato sódico, eso es una sal alcalina. Pero ya está. Además, que algo sea ácido o sea alcalino no depende directamente de su propia, de su propio pH, sino de con qué lo compares. El zumo de limón es ácido si lo comparas con el agua, pero es alcalino y se comporta como una base si lo comparas con el ácido sulfúrico. Por ejemplo, el amoníaco es una base si lo comparas con el agua, pero es un ácido si lo comparas con cosas que sean más alcalinas que el amoníaco. Es decir, depende de con qué lo compares. El pH de la sangre es 7,35 a 7,45. Así que cualquier cosa que esté por encima de ese pH, como el amoníaco o el bicarbonato, van a ser alcalinas para la sangre. Pero cualquier cosa que esté por debajo, incluido el agua pura, van a ser ácidas para la sangre. El agua pura es de pH 7. Está por debajo del pH de la sangre y por tanto es ácida para la sangre. Pero es alcalina para los jugos gástricos. No sé si me estoy explicando. El argumento de los que advierten no tomar leche es la regulación de ese pH saca elementos de los huesos y eso los debilita. ¿Eso es así? No, no es así. No es así. No es así. De hecho, no tiene nada que ver. O sea, no, no, es una bobada. Es una bobada. O sea, el consumo de lácteos es la mejor forma de prevenir la osteoporosis, junto con las vitaminas adecuadas que faciliten la absorción de ese calcio, por supuesto. ¿Vale? Pero la leche, los lácteos, aportan calcio a la dieta. Y si ese calcio lo absorbes, porque tienes una dieta, una buena dieta, una dieta equilibrada, y tienes las... No me acuerdo cuál es la vitamina, creo, no sé si es la vitamina D. No estoy seguro, ahí estoy patinando, ¿vale? Pero si tienes una dieta adecuada, ese calcio lo vas a absorber y lo vas a retener en los huesos, en los músculos y en otros lugares, ¿vale? Vamos a ver lo que habéis dicho por aquí. Aunque yo me hincho a comer bollos industriales, si yo digo que los bollos industriales no son muy sanos, no deja de ser cierto. Exacto, Chus. Exactamente eso. No, yo estoy comiendo chocolate. Estoy comiendo chocolate. Vale. Este chocolate tiene grasas saturadas y tiene azúcares libres. Un montón. Un montón. Podría mirarlo. Podría mirarlo. De hecho, lo voy a mirar. Vamos a ver. Grasas saturadas, 21% en peso. Azúcares, 53%. Más de la mitad. Más de la mitad de esta pastilla de chocolate es azúcar. Más de la mitad es azúcar. Los azúcares libres son causa de una gran cantidad de enfermedades. Son, no causa directa, o sea, están relacionadas de forma causal con la aparición o sea, aumentan el riesgo de determinadas enfermedades, ¿vale? Eso sería lo más correcto. Aumentan el riesgo de padecer ciertos tipos de enfermedades. ¿Vale? Estoy comiendo chocolate. Sé que no es bueno. Lo sé, pero me gusta. Lo como porque me gusta. Siendo consciente de que lo que estoy haciendo supone cierto riesgo de futuro. Por eso lo hago poco. Por eso me he comido una sola barra y no me he comido todo el paquete. Por eso. Porque soy consciente de los riesgos que supone el consumo excesivo de azúcares libres. Pero es que yo esté gordo o delgado, que sea alto o sea bajo, que sea hombre o sea mujer, que sea famoso o sea un don nadie, que sea tuerto o me falten dientes, me falte un dedo en la mano, no es un argumento para decir que lo que yo esté diciendo sea verdad o sea mentira. Lo que yo digo, lo que Mulet dice, lo que Mulet expone, es cierto. Y es cierto porque está demostrado. Está demostrado de forma empírica. Está demostrado. Existen evidencias de que lo que Mulet dice es cierto. Y es algo que aprende, se aprende en el bachillerato. En el bachillerato o incluso en la ESO. Ya no me acuerdo. Pero se aprende en edades. Antes de ser mayor de edad, lo has aprendido. Antes de ser mayor de edad. Si es en el bachillerato, vale, tienes que hacer el bachillerato de ciencias para aprenderlo. Pero tampoco es un conocimiento inasequible. Es un conocimiento que está ahí y que basta con meterte en Google y escribir cuatro palabras clave para darte cuenta de lo que es. Y hablando también del tema, y me sorprendió un artículo, ¿vale? Porque era es un artículo en la revista de Vanity Fair. Que digo, ¿cuántas veces habré leído? Y creo que es la primera vez en mi vida que abro un artículo de la revista Vanity Fair. Bueno, pues es brillante el artículo. Brillante, brillante. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar recomendando un artículo escrito en la Vanity Fair? Nunca lo hubiese pensado. Y expone una cosa que me llama la atención y que es cierto. Mercedes Milá le dice, estás gordo. Además con estas palabras, estás gordo. Esa barriga que tienes, no sé qué. A Mulet. Yo me planteo qué hubiese pasado si se hubiesen cambiado las tornas. Y se lo pregunta también la autora del artículo, también se lo preguntan. ¿Qué pasase si se hubiesen cambiado las tornas? Si en vez de Mercedes Milá hubiese sido un periodista varón, un hombre, no sé. Se me ocurre Sánchez Dragó, que es del estilo de Milá. Y en la posición de Mulet hubiese, en vez de un científico, una científica, una mujer. Y que el periodista dijera que estás gorda. Bueno, ya sabéis lo que se montó cuando la alcaldesa de Barcelona, ¿no? Que le dijeron que estaba gordita. Y no veo mal que se monte, porque me parece una falta de respeto enorme. Y que llegue el hombre, se suba a la tarima con ella y le empiece a tocar. Y le toque la barriga, y le agarre de las solapas, y le agarre de las manos. Ya no. O sea, se percibe, ¿no? Se percibe el asunto. Es que para mí es lo mismo. Para mí es igual de grave uno que lo otro. Y la gente diría, ese tío es un sobón. Y probablemente a ese tío no le volvieran a llamar en una buena temporada para para ningún programa por sobón. Y la falta de respeto de estás gorda se la hubiese comido con patatas y hubiese tenido una repercusión del carajo. Y está bien. Está bien que la tenga. Y está bien ese trato. No me refiero al trato del hombre sobre la mujer, me refiero al trato que el hombre recibiría por parte de la sociedad. Ese rechazo. Magnífico. O sea, porque eso no se hace. Es una falta de respeto, es un abuso. Pero es que es exactamente lo mismo que ha hecho Mercedes Milá con Mulet. Yo me pregunto, ¿y si hubiese sido un hombre hacia una mujer, qué hubiese pasado? Pero hay que recordar que Mercedes Milá, entre otras cosas, ha llegado a tocar el paquete al hombre que le está entrevistando. ¿Os imagináis vosotros a un tío que esté siendo entrevistado por una mujer y que le toque la entrepierna? Impensable, ¿verdad? Impensable que le toque una teta. Completamente impensable. ¿Por qué Mercedes Milá puede hacer eso? ¿Por qué motivo puede tener esas faltas de respeto y esa indecencia y ese que roza lo enfermizo? Y no le pasa nada. Me parece súper injusto. Me parece súper injusto. Pero bueno, a modo de resumen, yo he visto una cosa muy, muy positiva en este incidente. En primer lugar, Mulet, y desde aquí le quiero dar la enhorabuena y todo mi apoyo por ser una persona muy profesional, muy profesional, por no perder la compostura a pesar de las circunstancias, que no eran buenas, que ha sido difícil y lo entiendo perfectamente, por no faltar al respeto en ningún momento, porque hay un momento, de hecho, que Mercedes Milá dice, es que me estás dejando como si yo fuese una ignorante y una tal, y en realidad es que lo eres, Mercedes Milá, lo eres, y yo te lo digo, eres una ignorante y una pazguata. Lo eres. Y estás desinformando a la gente. Lo estás haciendo. Estás mal informada y estás mal informando a los demás. Y tienes una responsabilidad que no estás cumpliendo. Estás faltando con esa responsabilidad que tienes. Pero, al margen de eso, Mulet, en vez de decírselo, que se lo podría haber dicho y hubiese tenido razón, en vez de decírselo, no. Se calló y dijo, yo no estoy hablando de ti. Estoy hablando el libro. Yo estoy criticando un libro. No te estoy criticando a ti. Estoy criticando el libro. Tú eres una persona y yo no he hablado de Mercedes Milá. Yo he hablado del libro de la enzima prodigiosa. Si tú te das por aludida, es tu puto problema. Es Dunning-Kruger. Dunning-Kruger del libro. Pero bueno, como iba diciendo, yo he visto una cosa favorable, aparte de esto, aparte de que quede claro, que ha quedado más que claro, que Mulet es una persona educada, una persona formal, que mantiene el tipo. Pero aparte de eso, veo una cosa favorable, y es la prensa. La prensa que ha desembocado todo esto. Ha habido un montón de noticias en un montón de diarios, periódicos, revistas, revistas online, en un montón de sitios. Se ha hecho eco, yo estoy haciendo mismo ahora mismo eco de este incidente en mi canal de YouTube. En todos los medios que he leído, excepto en uno, pero bueno, es La Vanguardia, así que a nadie le importa. En todos los demás medios que he leído, se ha hablado del libro de la enzima prodigiosa. En todos ellos se ha establecido que Mulet estaba dando argumentos que desmontaban las falacias de ese libro, o las bobadas, o las tonterías, o los postulados incorrectos, o inserte aquí expresión de esto es una gilipollez, ¿vale? En todos ellos se ha dicho que Mulet estaba dando argumentos de peso que desmontaban la chufa rancia de ese libro que no sirve ni para hacer una horchata. Y en todos ellos, excepto ya digo, en La Vanguardia, ha quedado claro que Mercedes Milá no ha sido capaz de rebatir esos argumentos y ha tenido que acudir al insulto. Mulet ha conseguido en 5 minutos de imagen televisiva, en 5 minutos, ha conseguido que una buena parte de los medios de comunicación españoles se hagan eco de que ese libro es una gilipollez. Así que, en mi opinión, en mi humilde opinión, y esto ya es una opinión personal, completamente subjetiva, Mulet, eres un genio. Eres un genio. Has sabido aprovechar muy bien, has sabido salir muy bien del paso, has sabido mantener el tipo ante una situación tan difícil y además has conseguido algo tan favorable como que hayan aparecido las enzimas en prime time, en televisión, se haya hablado de enzimas y se haya hecho divulgación científica en prime time, en televisión, y además toda la prensa se esté haciendo eco de esa misma divulgación científica. Divulgación de calidad y rigurosa. Mi enhorabuena para Mulet. Para terminar, voy a repasar los comentarios, que llevo más de una hora. A ver, algunas cosas se aprenden en la ESO. Sí, lo vi en el curso pasado. Pues mira, en la ESO. En la ESO. En la ESO. De 12 a 16 años. A 15. En la ESO. Maruenda se lo dijo a Dacolao. Gracias, Black Beats. No entiendo qué tiene que ver que sea un hombre o una mujer con este tema. No, simplemente era un detalle. Era un detalle. O sea, en realidad no tiene nada que ver. O sea, da igual que sea un hombre o una mujer, que sea negro, blanco, alto, bajo, gordo o flaco. Es precisamente lo que estoy defendiendo, que no tiene nada que ver. Pero la actitud de Mercedes Milá hacia Mulet, igual que hacia muchos otros hacia muchos otros hombres, entre otros periodistas, especialmente a ciertos periodistas, si hubiese cambiado las tornas y esa actitud la hubiese tenido un hombre respecto a una mujer, la opinión pública hubiese sido muchísimo más dura y con razón, ¿vale? Porque realmente esa opinión pública debe ser dura, porque que una persona le toque los genitales a otra, o le ande tocando la barriga y le ande cogiendo de las solapas y de las manos, me parece una falta de respeto demasiado burda. Y bueno, lo de los genitales, exagerada. Pero Mercedes Milá lo hace y ahí sigue en televisión. Y es lo que me parece injusto. ¿Vale? O sea, me parecería perfectamente justo si un hombre lo hace a una mujer y ese hombre es retirado de la televisión pública por meses. Me parecería completamente justo, pero para ser justos, también me parecería completamente justo que a Mercedes Milá se hiciese exactamente lo mismo, recibiese el mismo trato. Porque para algo somos personas. Pero es que me da igual que, o sea, que sea hombre, un hombre a una mujer a un hombre, o una mujer a otra mujer, o un hombre a otro hombre, ¿vale? Que a mí me llega un periodista y me toca los huevos, literalmente hablando, me pone la mano en los huevos, y lo... Vamos, lo que menos me sale es llamarle hijo de puta. Lo que menos. Porque ¿quién eres tú para andar tocándome literalmente los huevos a mí? Bueno, Mercedes Milá ha tocado los huevos a dos periodistas ya, ¿eh? O sea, que es que no estoy hablando de tonterías, es que es algo que ha hecho ella. Y en este caso, pues no le tocó los huevos, pero sí le invadió el espacio personal, le anduvo tocando de las solapas, le estuvo así, colocando la camisa para que estuviese bien, le estuvo tocando la barriga de mira cuánta panza tienes, y se lo estuvo así tocando, y luego le agarraba de las manos y mira, dime no sé qué. Era una intimidación, en realidad, es un truco de intimidación para que el otro se eche para atrás y ella quede como dominante sobre él, que queda relegado y que su opinión parezca en la imagen pública que vale más que la de Mulet. Pero Mulet, como ya se lo sabía, se mantuvo quieto, regio. Y ahí ya lo que valen ya no son las imágenes, sino los argumentos que tengas. Y Mercedes Milá no tenía ningún argumento y tuvo que atacar a lo personal. ¿Para cuándo otra colaboración con Dante? Estuvo ameno el directo. Gracias, en primer lugar, y pues para cuando Dante quiera. Yo ya sabéis que yo estoy disponible para colaboraciones con personas de pensamiento crítico y científico decente. Todo lo que queráis, sin ningún problema. Si me vais a meter a hablar con un exceledor de la vida, preferiría que hubiese un moderador y unas normas. Sí, mucho autocontrol debió tener para no faltar al respeto a la loca esa. Sí, un autocontrol acojonante. Una pregunta sobre vegetarianismo. ¿Hay alguna proteína que es imposible conseguirla si no es a través de la carne? ¿Las proteínas que hay en la carne de pollo están también en los huevos? Las proteínas, en principio, las proteínas no son importantes. No tanto las proteínas como los aminoácidos que esas proteínas contienen. Y en la verdura podemos encontrar todos los aminoácidos esenciales. Y los no esenciales los sintetizamos nosotros con nuestro cuerpo. El problema es el hierro. No estoy muy formado en el tema y puede que aquí patine, ¿de acuerdo? Lo digo de antemano. Pero hasta donde tengo entendido, el hierro hémico y el hierro no hémico son dos formas de hierro distintas. En la verdura, en la fruta, en las legumbres, encontramos hierro no hémico, hierro no asociado a proteínas. Y ese hierro, que no está asociado a proteínas, nuestro sistema digestivo lo absorbe muy, muy mal. Extraordinariamente mal. Mientras que en la carne encontramos hierro hémico, que es hierro asociado a proteínas, que es el hierro que absorbemos muy bien, ¿vale? Cuando el hierro está asociado a una proteína, se absorbe muy bien. Entonces, el problema de la proteína animal no es tanto la proteína en sí misma, o sea, de no consumir proteína animal, no es tanto la proteína en sí misma, porque las vegetales también tienen proteínas, excepcionalmente especialmente algunas legumbres tienen una alta cantidad de proteínas, sino el hierro que esas proteínas transportan. Porque las legumbres, no, el hierro de las legumbres no está en la proteína, está libre y no lo absorbemos. El hierro de la carne roja está asociada a una proteína que es la hemoglobina, y esa sí que la absorbemos. Entonces, yo creo que el problema está por ahí, pero como te digo, no estoy muy puesto en el tema. De todos modos, los huevos llevan hierro, entonces es posible una dieta vegetariana con huevo en la que no haya deficiencias de hierro. Luego hablan de que los hombres. Sí, bueno. Es que depende. Yo es que lo veo. Yo veo que hay privilegios en ambos lados. Hay privilegios en unos sitios y privilegios en los otros. Pero bueno, en esos temas no me gusta meterme. Si mi padre, que es diabético, hubiese continuado con la homeopatía con sacarosa, ¿le hubiese afectado a la salud? Probablemente no, Vincent. Porque la cantidad de azúcar que consumes con la homeopatía es muy baja, no te va a subir el índice glucémico porque se va a diluir en la sangre esa cantidad de azúcar y no va a tener un efecto real significativo, ¿vale? Date cuenta que el bote que me tomé ayer de homeopatía, el que estaba este tubo lleno de. Bueno, le he quitado la etiqueta porque el bote lo voy a reutilizar. Este bote que es el que me tomé ayer entero. Son 80 pastillas, son 4 gramos. 80 pastillas son 4 gramos, o sea, 2 pastillas son 1 gramo. O sea, perdón, 20 pastillas son 1 gramo. Y no te tomas 20 pastillas de homeopatía, lo normal es tomar 3, 5, 2. Entonces, la cantidad de azúcar que metes es tan baja que no existen riesgos potenciales, aunque seas diabético. Yo quería directo con el Celedor y ver hasta dónde aguantas. HJ Liebre, probablemente aguantase poco. De forma normal tengo bastante paciencia, pero depende del día que me pille. Probablemente no aguantaría mucho. Terminaría llamándole idiota en algún momento u otro. Me gustaría hacer un directo hablando sobre divulgación y cómo mejorarla, Baringüellón. Black Blitz, cuando quieras. Si quieres en mi canal, si quieres en el tuyo. Estoy libre. a sugerencias. Te pones en contacto conmigo, voy a poner aquí mis métodos de contacto. Te pones en contacto conmigo y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Adelante. También puedes encontrarme en Twitter. No lo tengo escrito, pero lo puedo escribir, yo creo. A ver. No, este no es. Un momento que escribo mi Twitter también aquí. No, no puedo. No puedo porque es una imagen fija. Pero bueno, arroba Baringüellon, VAR, lo pongo en el chat para que todos lo. Arroba Baringüellon. Este es mi Twitter, ¿vale? Vale. Así que Black Blitz, te pones en contacto conmigo por el medio que más te guste, Twitter, correo electrónico, en la página web encontrarás otro, mi correo personal, etc. Y básicamente, sí, Gusanoman, hay aminoácidos esenciales que pueden escasear bastante en una dieta vegana, sin formar, sí, es cierto, ¿vale? Pero en una dieta vegana, si la controlas bien, puedes obtener todos los aminoácidos. Hay otros nutrientes que te faltan, como el hierro o la vitamina B12, por ejemplo, que hay que suplementarla por huevos, porque no hay vitamina B12 en las plantas y nosotros no somos capaces de sintetizarla. Lo hacen los rumiantes, por ejemplo, o la mayoría de los animales herbívoros la sintetizan por sí mismos, y los que no la hacen, de vez en cuando, pues consumen animales para tenerla, ¿vale? Pero no hay nada en una dieta vegana que aporte vitamina B12. Entonces, de hecho, no lo sintetizan los animales, lo sintetizan bacterias que tienen en el intestino estos animales, ¿vale? Sí, gusano man. Normalmente la biodisponibilidad de la mayor parte de los nutrientes es mayor en alimentos de origen animal. Eso es porque no tienen celulosa. Entonces, la celulosa es un reten es un es un es una molécula muy grande y muy compleja que genera redes, y los nutrientes se quedan encerrados en esas redes y se liberan más despacio. Eso viene muy bien para cuando tienes que ir al baño, que es lo que llamamos fibra, pero cuando estamos hablando de comer solo productos que tienen alto contenido en fibra, estás perdiendo muchos nutrientes, ¿vale? Porque no los llegas a absorber, no los llegas a asimilar tan rápido, porque están retenidos por la celulosa. Y nosotros no somos rumiantes, no somos tampoco herbívoros con un no me sale el nombre ahora, ciego, con un ciego largo como los caballos o los conejos. Entonces no tenemos esas formas de degradar la celulosa y por tanto pues tenemos ese problema. Sí, perdí la cabeza en el directo con Vibrio, pero completamente, completamente. Pero es que, a ver, la cantidad de tonterías que suelta ese señor por la boca por minuto es tan grande que es que yo no aguantaría, yo no aguantaría. Vamos, a ver, aguantaría, si tengo que aguantar un debate con él, lo aguantaría. Pero yo establecería normas. Por ejemplo, que él se tira cuarto de hora hablando, o media hora, o una hora, como en el directo que hizo en Vibrio, en el canal de Vibrio. Que se tire una hora hablando, ¿vale? Que se tire una hora hablando, pero cuando me toca a mí me voy a tirar yo una hora hablando y él va a estar callado porque yo no le he interrumpido a él, él no me interrumpe a mí. ¿Vale? Eso no sería así. Tiene efecto quelante la celulosa, atrapa el hierro y otros nutrientes de bajo peso sobre todo, exacto. Ese es el problema principal, ¿vale? Es lo que estaba yo refiriéndome con esto de que forma redes complejas y tal. Bueno, caballeros, ha sido un placer teneros. Una hora y media, no está mal, ¿no? Así que, damas y caballeros, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por venir y ya sabéis. Sí, Dani García, bueno, ya sé que vienes retrasado con el directo, pero de eso ya he hablado, el tema ya lo he tratado. Sí, Gusano Man. Yo creo que tengo un poco más de paciencia que Dante, pero no tanta como Alberto. Con Vibrio no sé, depende del día. Tal vez tampoco tenga tanta paciencia como Vibrio. Por escrito tengo más paciencia, por Twitter puedo tener muchísima paciencia, porque me tranquilizo mucho más rápido. Bueno, voy a dejar en la descripción aquí abajo, voy a quitar esto ya. Aquí abajo en la descripción voy, aquí abajo, voy a dejar tres enlaces. Uno de ellos es este de Vanity Fair, que me encantó el escrito. Un saludo a la autora Paloma Rando. No la conozco, pero muy buen trabajo, Paloma. Y no sé si dejar un enlace al vídeo o no. De momento no lo voy a dejar, pero si queréis que deje un enlace al vídeo, me lo pedís ahí abajo por un comentario y os lo dejo sin problemas, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Muchas gracias a todos por venir y ya sabéis, hasta la próxima. Chao.